petiza, mata, mata la petiza cuando aterriza con su mini azul. La petiza mata con su cinturita, es la Madonna de la zona sur. La petiza baila, baila la petiza, es dinamita en la multitud. Su carita linda, cinturita chica y un par de piernas que venden salud. Bailando con el más alto, baila en puntas de pie. Oe, oe, oe, qué contenta que se la ve. Bailando con los muchachos hasta el amanecer. Mata, mata la petiza, lo tiene todo para provocar. Pollerita corta con una tanguita y una colita que le falta hablar. La petiza baila, baila la petiza, es dinamita en la multitud. Su carita linda, cinturita chica y un par de piernas que venden salud. Oe, oe, oe, la petiza se tiene fe. Bailando con el más alto, baila en puntas de pie. Oe, oe, oe, qué contenta que se la ve. Bailando con los muchachos hasta el amanecer. La petiza mata, mata la petiza, la petiza mata, mata la petiza, la petiza mata, mata la petiza, la petiza mata, mata la petiza, la petiza mata, mata la petiza.